Aquí empiezan las 20 de la X, número 20. Aquí están las 20 canciones más importantes de nuestro conteo. Estas son las 20 de la X, conectados con ustedes y con la música y los éxitos que le dan la vuelta al mundo. En una edición más de nuestro conteo para hoy, que es 8 de julio del año 2023. Aquí estamos con ustedes listos para contarles qué es lo que ocurre con esas canciones que son éxito en buena parte del mundo y que le dan vida también a nuestra programación diaria, canciones que ustedes pueden ayudarnos también a elegir como las mejores, como sus favoritas, simplemente votando por ellas, como lo hacen a través de nuestro Twitter, @LaXCaliOficial. Ahí se encuentran ustedes con las canciones una a una para que voten y elijan, nos ayuden a elegir qué ocurrirá en un conteo dentro de 8 días, en nuestro próximo conteo en 8 días. Esta es la edición 25 para hoy, julio 8 del año 2023, con las 20 canciones más importantes en el mundo. Estoy también conectado con la línea WhatsApp, el 318-860-9616, la línea que nos une para que ustedes también vayan reportando esta mañana de sábado qué andan haciendo, qué actividades tienen por allí, a qué se dedican, si nos escuchan en casita o van por allí en algún tramo de la ciudad, pendientes de nuestro conteo y de nuestros éxitos. O si de pronto están fuera de la ciudad y nos escuchan en cualquier lugar del mundo, porque también saben que pueden hacerlo de esa manera, conectándose con nuestro website laxcali.com. Allí nos encuentran vía streaming y nos pueden llevar a todos lados, a donde vayan. Así es que, bueno, arranquemos haciendo nuestro acostumbrado resumen de las posiciones anteriores, de las 5 posiciones, de las 5 primeras posiciones según el conteo anterior, según la edición número 24 de nuestro conteo. Las cosas están así. Ella se llama Ziza y es la posición número 5 con Kill Bill. En la casilla número 4 se encuentra Raycon Escapism. Posición número 3, Coiler Eye con Players. Casilla número 2 para Jave con Golden Hour. Y en el lugar número 1, Calm Down. Esta es la canción más importante esta semana para nosotros en las 20 de la X. Lleva 3 semanas siendo número 1 en nuestro conteo y pues veremos si nuevamente le alcanza para que hoy de nuevo esté en una, ¿qué?, cuarta semana como número 1 de las 20 de la X, o quizá Coil Roy logre avanzar una posición más y del 2 salte al primer lugar, o lo haga Jade, que la semana pasada tuvo un descenso. De pronto esta semana puede también alcanzar el número 1. Esto lo sabremos al mediodía, cuando estemos llegando ya al número 1 en nuestro conteo. Ya comienzo a leerlos también. Gracias por sus saludos y reportes a través del 318-860-9616. Ahí estamos en super contacto. Vamos entonces con las tres primeras posiciones, 20, 19 y 18, las tres últimas casillas de nuestro conteo y las tres que pues le dan inicio a esta edición número 25 de las 20 de la X. Ed Sheeran, Taylor Swift y Shawn Mendes vienen a continuación. Estable en esta posición, la última de nuestro conteo, Ed Sheeran con Overpass Graffiti. Taylor Swift vendrá en la casilla 19 con Anti-Hero, descendiendo un lugar. Y Shawn Mendes tiene un pequeño repunte esta semana. Es su semana número 22 en nuestro conteo y pasa de la casilla 19 a la posición 18, subiendo un escalón. Así se mueven los éxitos. Bienvenidos una vez más a nuestro conteo con la música más importante de nuestra estación, las 20 de la X. Número 20. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. vices, they come with prices and vices. I end up in crisis. As old as time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city. Pierced through never killed. Did you hear my covert narcissism? Might disguise as altruism, like some kind of consciousness. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me. I am the problem. It's me, it's me. I, everybody agrees, everybody agrees. It's me. I'm the problem, it's me. I'm the problem, it's me. Time, everybody agrees. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Número 18. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips, a little bit by a little bit. I didn't know that loving you was the happiest I've ever been. So I'm just trying to hold on. I need to learn how to cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah. It's getting real, missing you deeply. Shawn Mendes con When You're Gone es la posición 18 en nuestro conteo. Ahí teníamos las casillas 20, 19 y 18. Y justamente en la posición 19, ella que anda, mejor dicho, arrasando con el mundo entero tras el nuevo anuncio de su ampliación de las giras que tiene pendientes en el mundo entero. Esto es bien particular porque Taylor Swift ha logrado, bueno, cosas que ningún otro artista quizá en algún momento haya podido lograr. Cosas como, por ejemplo, llamar la atención del lado de la política. Primero con todo el embrollo que ha habido por las empresas que se encargan de distribuir y vender sus tickets para sus conciertos y esa lucha que han emprendido en contra de los revendedores de boletas, que ha alcanzado pues tintes políticos esta situación de sus conciertos. Y ahora el protagonista del ámbito político es nadie más y nadie menos que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el miércoles pasado, mientras Taylor anunciaba que añadía otras 14 citas a su recorrido mundial, que la lleva por más de 20 países, pues él aprovechaba para responderle ese trino a Taylor, diciéndole que por favor considerará pasar por Canadá, porque de nuevo Canadá se quedó por fuera. Y bueno, la reacción del primer ministro fue tomar el Twitter, responder el anuncio que compartía Taylor Swift y escribirle: hola, conozco algunos sitios en Canadá donde les encantaría que fueras. No hagas de este otro verano cruel. Esperamos verte pronto, jugando un poco con la letra de sus canciones. Y bueno, esto ha sido el suceso más simpático de la semana. El propio primer ministro de Canadá pidiéndole a Taylor que, por favor, considerara pasar por allí. Trudeau, que es padre de tres hijos adolescentes, que me imagino estarán también súper pendientes de poder encontrarse con Taylor Swift en esta gran gira. Y bueno, él mismo se ha declarado como un buen Swiftie, es decir, un buen fan de Taylor Swift. Cosas que pasan solo en el universo de Taylor Swift, que ocupa la posición 19 con su Anti-Hero en la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Buenos días, Julio, saludando en esta mañana fresca, escuchando las 20 de la X. Feliz sábado. Empezamos, así es. Mi querido Cristian, empezamos el conteo, apenas estamos arrancando el conteo. Un saludito para nuestros ganadores de invitación para la carrera donde nos vamos a encontrar mañana. Por ahí los estaba también llamando a lista a través del WhatsApp para que no se les olvide ir a reclamar su número de corredor, el cupo que se ganaron con nosotros para que mañana nos veamos en la carrera de los 7K en Cristo Rey. Zuleima Rivera, Iblin Karime y Valeria Casañas, también Juan Carlos Cadavid, pues no se les olvide reclamar en Chipichape su número de corredor y mañana nos estaremos viendo. Un saludito por acá para Zuleima, que nos dice que ya está a tono con el número y que nos vemos con el poder de Dios mañana. Por supuesto que sí, espero que nos tomemos muchas fotitos también. Vamos a continuar con nuestro conteo con las tres posiciones que vienen a continuación. Aquí estarán Beyoncé, The Weeknd y David Guetta. Por un lado, Beyoncé estará en la casilla 17. Estas tres canciones, las tres, han perdido cada una posición. Desciende del 16 al 17 Beyoncé con Cuff It. Desciende The Weeknd del 15 al número 16 con Die For You. Y desciende David Guetta, que está acompañándose de Bebe Rexha en la canción I'm Good. De la posición 14 pasa a la casilla número 15. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Estas son nuestras 20 de la X. Número 17. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Better fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Up the night, black eyes. texting my love. Don't miss this roll call. Did you hear a word? Show up, show up, show up, show up. Pow up, pow up, pow up, pow up. You missed a message. I'll clean it up. Sit on top of you. We gon' fuck up the night. Fuck it up that night. Spaceship's fine. Spaceship's fine. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I got time today. I got time today. I got time. Oh, I got time today. I got time. I can't wait to come out and play. Ooh, yeah. Número 16. You know what I'm thinking. See número 15. Canciones más que suenan a esta hora en la X96.5. David Guetta con Bebe Rexha es la posición número 15. Trazar los signos de envejecimiento en tu piel. Lleva 50% en segunda unidad de protección solar hasta el 15 de julio. Aplica en términos y condiciones. Válido en puntos físicos y en cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Hola, buenos días para todos. Viajando rumbo a Viges con la mejor sintonía, la X, con las 20 de la X. Así se reportan ustedes a través del 318-860-9616. Es Víctor, Víctor Bolaños, un excelente día para ti. Gracias por tenernos allí, llevarnos contigo. ¿A dónde vas? Y a los que andan por Twitter también, pues chévere que estén ahí activándose con los votos, registrando sus votos con las canciones que ya encuentran ustedes ahí a través de arroba la X Cali Oficial, nuestra cuenta en Twitter, para que voten por sus canciones favoritas y puedan elegir ustedes en la encuesta que tiene cada una de nuestras canciones que quieren que ocurra con cada una de ellas. Hoy que es sábado, recuerden, tenemos dos conteos. En la tarde volvemos a escucharnos a eso de las 6 de la tarde para que se hagan una idea de lo que pasa con la música dance. Así que desde ya super invitados a las 6 de la tarde. Vuelvo a encontrarme con ustedes hoy para mostrarles esas 10 canciones del mundo dance y mostrarles los 3 recomendados, 3 canciones nuevas que por ahí también cada 8 días les estamos entregando, para que posteriormente puedan ser parte también de nuestro conteo. Si quieren consultar el conteo anterior o los 3 recomendados de la semana anterior, pues están en nuestra página web, laxcali.com. Ahí pueden ingresar y ahí justamente van a encontrarse con eso y más. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Son las 10:34 y así continuamos con 3 canciones más. para seguir llevando el ritmo que nos va a permitir al mediodía más o menos llegar al número uno en esta nueva edición de las 20 de la X, edición para hoy, que es 8 de julio, edición número 25. Las posiciones que vienen a continuación, número 14, número 13 y número 12, les corresponde a Switch Disco, Sam Smith y Ed Sheeran, que nuevamente está con otra canción en las 20 de la X. React se llama la canción que tiene Switch Disco y Ella Anderson pegada en buena parte del mundo. Es su primera semana con nosotros porque acaba de ingresar. Así es que tiene la oportunidad en este fin de semana de ascender, y asciende justamente del lugar 17 a la posición 14. Son tres casillas que logra avanzar Switch Disco y Ella Anderson en React en esta nueva edición de nuestro conteo. Casilla número 13 le corresponde a Sam Smith, que pierde una posición bajando del 12 hasta este número con I'm Not Here to Make Friends. Y finalmente Ed Sheeran también logra ganar una casilla más con Eyes Closed, pasando de la casilla 13 a la número 12 esta semana. Número 14. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated, you got me infatuated. Feel the power in your eyes. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to party. Where am I going to make friends? I need a lover. Everybody. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you don't be scared if you like it. 'Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. Yeah. 'Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I need a lover. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. The lights come on. Yeah. Almost got me and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. Though you never been this high, don't be scared if you like. Somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love more. Número 12. The colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help for missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed. Fin de semana con la X96.5, ya llegamos a las 10 de la mañana, 47 minutos en este sábado, acompañando este día con más música, por supuesto. Y a esta hora contándoles cómo se mueven los éxitos más importantes en el mundo. Ahí teníamos justamente a Switch Disco con el Anderson, una canción que recientemente pues acaba de hacer su ingreso a nuestro conteo, apenas ingresó la semana pasada. Y también teníamos a Sam Smith con I'm Not Here to Make Friends. Y finalmente escuchábamos a Ed Sheeran con su canción Eyes Closed, que ocupa la posición número 12 esta semana. Recuerden que ustedes pueden votar por sus canciones favoritas. Ya están registradas a través de Twitter, cada una de ellas con la encuesta respectiva, para que dejen su voto y elijan ustedes también qué quieran que ocurra con las canciones que van sonando y que seguirán sonando más o menos hacia el mediodía, cuando estemos llegando al número uno de nuestro conteo en esta nueva edición de las 20 de la X. Vamos a continuar con tres posiciones más. Las casillas número 11, número 10 y número 9. Ahí están Miley Cyrus, Calvin Harris y Metro Boomin. En la casilla número 11 tenemos esta canción que fue un número uno ya de nuestro conteo. Una canción con Miley que estuvo por 6 semanas consecutivas siendo número uno en las 20 de la X. Se trata de Flowers, que ocupa la posición 11 esta semana. Desciende 2 casillas, viene del lugar número 9, baja hasta esta posición, la número 11, en la semana 18 de permanencia en nuestro conteo. Seguidamente escucharemos Miracle, que es la canción dance más importante en el mundo en estos momentos. En el Reino Unido sigue siendo número uno esta semana Calvin Harris y Ellie Goulding. Acá en nuestro conteo es la posición número 10. Gana una posición, viene del lugar 11 y lleva 5 semanas con nosotros en el conteo. Y escucharemos a Metro Boomin, que se acompaña de The Weeknd, 21 Savage, y nos trae esto que se llama Creeping, en la posición número 9. Esta canción sí desciende una posición del lugar número 8, baja a la casilla 9 esta semana. Así suenan los éxitos en la X96.5. Nos vamos con estas posiciones, casillas número 11, número 10 y número 9 en las 20 de la X. Número 11. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Believe. Las 20 de la X, número 9. Es lo que escuchamos en la posición 9, Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage. Teníamos también a Miley Cyrus con Flowers en la casilla 11. Y en la posición 10, a Miracle, canción que hace Calvin Harris, que de una manera muy acertada ha de nuevo unido su talento al de Ellie Goulding, para traernos esta canción. Ya antes habían colaborado juntos con muy buenos resultados y lo han hecho de nuevo con esta canción Miracle, que se ha tomado los listados de la música dance en el mundo y es la número uno en el Reino Unido en estos momentos. Pues bueno, no solamente ha regresado Calvin Harris de la mano de Ellie Goulding, sino que también hubo otro artista con el que tuvo mucha química y ha decidido volver junto a él al estudio para lanzar una canción que está por allí ya pronta a llegar. El turno ahora es para Sam Smith. Ya estrenó su canción, pero en vivo. Y fue justamente en España, en una sesión en Ushuaia, Ibiza. ahí pues tuvo la oportunidad de estrenar esta canción llamada Desire, que viene de nuevo con Sam Smith. Ya habían colaborado, como les digo, antes, y ahora de nuevo lo hace al lado de esta increíble voz. Desire, que pronto pues estaremos escuchando, eso sí, el adelantico que nos dio, pues a ver si lo tengo por aquí disponible. Dice así. Y así ponían el copy, Testing the New One with Sam Smith en Ibiza. Probando esta nueva canción con Sam Smith, justamente en este lugar, y ya conoceremos quizá un poco más de la canción. Desire se llama lo nuevo que nos va a entregar este Super DJ y que vendrá muy pronto de la mano de Sam Smith. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Son las 11 de la mañana, 3 minutos. Estamos entrando a esta segunda hora de programación de nuestro conteo. Seguimos recibiendo sus saludos. Nos encanta saber de ustedes y saber que están conectados con nosotros. Por aquí hay un par de pequeñas que están también conectadas en este fin de semana con las 20 de la X. Hola, Julio César, ¿cómo estás? Hola, estamos por acá escuchando las 20. La programación. La programación, sí. Y si preguntamos si podías poner I Follow Rivers después de las canciones. Gracias. Pero por supuesto que sí, el abracito para Manu y para Rena, que están por ahí recorriendo las calles de la ciudad. Un abrazazo también para Víctor Manuel, que andan conectados a esta hora con nosotros en la X96.5. Y por supuesto, en este momento pues no puedo porque estamos en conteo, pero claro que sí, será la primera canción que escuchemos apenas finalice el conteo de las 20. Así que quédense ahí con nosotros, que ya van a poder escuchar su canción favorita en este fin de semana con la X96.5. Y si tienen más canciones favoritas, no se pierdan en la tarde de la A a la X, que es nuestro abecedario musical. Para esto estará Tefa con nosotros a partir de las 2 de la tarde, para darles gusto también con todo lo que quieran programar con ella a partir de las 2 en la X96.5. Vamos a seguir con 3 posiciones más. Vamos con las casillas número 8, número 7 y número 6, y nos vamos acercando ya al top 5 de nuestro conteo. Por un lado está Pink Panthers junto a Ice Spice, que pierden una posición. Del lugar 7 baja a la casilla 8 con Boy Salior. Escucharemos a Kylie Minogue con su nueva canción Padam Padam, que acaba de ingresar a nuestro conteo apenas hace 8 días. Esta es su primera semana y ya tiene también un repunte de 3 posiciones. Sube del lugar 10, donde ingresó hace 8 días, a la casilla 7 esta semana. 3 casillas avanza Kylie Minogue, siendo junto con Switch Disco y Ella Anderson y la canción React las 2 canciones que más avanzan, que más casillas avanzan esta semana, 3 en total cada una de ellas. Y cerramos este grupo de 3 artistas con Miguel, que permanece una semana más en la posición número 6, estable allí con Sure Thing. Son las 11:06 minutos, así suenan los éxitos en el mundo y así suena la música en la X96.5 en este fin de semana con ustedes. Número 8. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me, would you ever picture us? Every time I pull my hair, where's any out of fear? That you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying, it was never even enough. Did you ever want me, was I ever good enough? Oh,

I'm the blunt. You could be the lighter, baby. Fire it up, writer, baby. You could be the quota. If I'm the lyric, baby, you could be the note. Record that saint on my center. Rise, I'm a winner, and it's you. What did I do to deserve that paper, baby? I'd be the pen. Say that I'm the one, cause you are 10. Really not to say. Even when the sky can fall. Even when the sun don't shine. I got faith in you and I. Just put your pretty little hand in. Even when I'm down to the wire, baby. Even when it do or die. We can do it, baby, simple and plain. This love is a sure thing. Now rock with me, babe. Let me hold you in my arms. Talk with me, babe. Yeah, yeah. Now rock with me, babe. Let me hold you in my arms. Talk with me, babe. This love between you and I is simple as pie, baby. It's such a sure thing. Such a sure thing. Always such a sure thing. Such a sure thing. Respect you like a lover. Oh, oh, oh, oh. Once 14, la X96.5. Son las 20 de la X y su compañía temprano en las mañanas del fin de semana. Bueno, más temprano aún. Lo que los acompañan son los clásicos, los de nuestra estación, los clásicos de Archivos X que empiezan desde las 8 de la mañana y hoy sábado, bueno, hasta las 10, pero mañana domingo nos vamos más extensos con nuestra tanda toda la mañana de buenos clásicos, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Así que si mañana se levantan conectados con nosotros, pues a esa hora vamos a estar viajando por el tiempo. Y en este momento pueden ustedes sugerir canciones que quieran escuchar a esa hora. Por acá estoy muy juicioso recibiendo sus recomendaciones musicales para dejar lista la programación de mañana y podernos gozar esa buena tanda de clásicos desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Buen día, Julito, aquí en sintonía con la X más música. Feliz fin de semana y un abracito es lo que manda Pedro Pozú por aquí a través de nuestro WhatsApp. El abrazo de vuelta también para ti. Saludos con ustedes de compañía mientras trabajo, ando por toda la ciudad, un feliz día. Es Angélica que también se reporta conmigo a esta hora. Y Luis Castillo dice, reportándome por aquí también, gracias Luis por el reporte. Hugo llega por aquí también, dice, excelente sábado, Julito, aquí súper conectado con mi conteo favorito, las 20 de la X. Espero que hoy Calm Down sea número uno. Saludos para Lu y Yequilita, listo, muchísimas gracias. Acá estamos, Juli, firme siempre con ustedes. El hijo de doña Mercedes también por acá, levanta la mano. Bueno, qué cool que anden acompañando su fin de semana con nosotros. Y estén pendientes de cómo se mueven los éxitos en la X. Y bueno, de ustedes depende que las canciones permanezcan allí, desciendan o asciendan. Si van inmediatamente a nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Así nos pueden seguir y allí van a encontrar una a una las canciones para que voten por sus favoritas. Ahí teníamos las posiciones número 8, número 7 y número 6. Con Pink Panthers, con Miguel y con Kylie Minogue, que ha sido el suceso pop de la temporada con el estreno de su nueva canción, con toda la expectativa que ha marcado por el álbum que viene en camino. Para septiembre estaremos conociendo el contenido completo de esta producción discográfica que se llama Tension, que ella misma lo ha dicho, pues es un álbum muy bailable, muy dance. Y pues si así fue el inicio con esta canción, Param Param, que ha sido todo un suceso dentro de los listados de música en el mundo, pues me imagino que el resto del contenido estará increíble. Ha logrado esta canción que Kylie Minogue nuevamente esté en boca de todo el mundo, esté sonando por todos lados, su canción tenga cantidades de reproducciones en las plataformas digitales. Y bueno, hasta la inteligencia artificial ha hecho lo suyo. Por ahí hay un video viral mostrando cómo sonaría Padam Padam en la voz de Britney Spears. Se

Golden Hour también corresponde a un concepto que hemos visto mucho en las redes sociales antes de que apareciera esta canción, y es, digamos, una especie como de concepto que hace referencia a un tiempo determinado en el día, unos minutos que transcurren mientras el sol se pone y mientras llega a la oscuridad total. Digamos que en el mundo de la fotografía este concepto es ampliamente conocido, y en las redes sociales pues había tenido cierta repercusión también. Es el momento en el que el cielo cambia mucho de colores, ¿no? Y se pone en un color especial con unas tonalidades tipo oro, como su nombre lo indica, Golden Hour. Y las sombras son muy suaves y son muy largas. Entonces tenemos prácticamente una especie de Golden Hour dos veces al día. Después del amanecer y justo antes de que anochezca. Si ustedes quieren probar cómo se ve uno de bonito a esa hora en las fotos, hagan la prueba y me dicen cómo les va. De hecho, si ustedes buscan como tendencia Golden Hour, numeral Golden Hour en Instagram, van a encontrar fotos bellísimas que dan cuenta justamente de este par de momentos. Pero también es el título de esta canción que apareció de una manera un tanto tardía a cargo de este artista, Javek, y que se ha convertido en un suceso en redes sociales, en plataformas digitales, y bueno, también en nuestra estación, la X96.5, es una de esas canciones que siempre que suena por ahí nos preguntan, venga, ¿cómo se llama esa canción? Prográmenme esta canción. Nos reportan ustedes a través de las redes cuando están escuchando esta canción y cuando suena en medio de nuestra programación. Él se llama Jacob, el artista, Jacob Dodge Lawson. Es un artista muy joven, tiene solo 22 añitos. Es norteamericano. Y bueno, fue primero como una especie de celebridad en internet, ¿no? Comenzó a crear muchos videos en TikTok para sus canciones. Y este no fue el primero que se volvió viral, fue otro anterior que se llamó Upside Down en 2021. Y fue una cosa loquísima en TikTok. De ahí en adelante pues comienza su debut en la música con un álbum llamado This Is What Feels Like, que se editó en 2022. Y bueno, más tarde vendría esto, que alcanzó a ser incluso número 10 en Billboard en su lanzamiento. Eso fue en el año 2022. Y este 2023 pues sigue sonando con mucha fuerza este audio a través de TikTok y elegido por mucha gente para hacer sus vídeos. Es nuestra posición número 3, Golden Hour con Jake en la X96.5. Suenan los éxitos más importantes alrededor del mundo cada fin de semana aquí en las 20 de la X. Las 20 de la X. Ya tenemos las 11:32. Los signos de envejecimiento en tu piel. Lleva 50% en segunda unidad de protección solar hasta el 15 de julio. Aplica en términos y condiciones. Válido en puntos físicos y en cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Hablando justamente de el sol y el Golden Hour, pues pilas con el cuidado de la piel. Qué mejor que Cutis para que ustedes tengan la posibilidad de cuidar ese órgano tan importante. Consiéntanlo. Preocúpense por él. Sobre todo en estas épocas que andamos sufriendo de tanto calor, tanta fuerza y tanta intensidad del sol en el día. Tantos golpes de calor y demás. Pilas con el sol. Ya saben que en Cutis tienen un aliado para ese cuidado especial de la piel. 11:33 minutos, vamos con la posición número 2 en este momento en nuestro conteo. Y ya vendremos con el resumen de las 19 posiciones anteriores y la número 1 en esta edición número 25 de nuestro conteo, las 20 de la X. ¿Cómo están las votaciones? Espero que estén votando masivamente por sus canciones favoritas. Pueden hacerlo ingresando a @la X. La X Cali Oficial, así estamos en Twitter. Aquí está la número 2 esta semana en las 20 de la X. Número 2. Yeah, cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world. Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites looking down on the ops.

Miley Cyrus se queda con la posición 11 esta semana con su canción Flowers. Casilla 10 para Miracle, Calvin Harris y Ellie Goulding. Posición 9, Creeping, Metro Booming. Silla 8, Boys Lear, Pink Panther. Casilla número 7, Kylie Minogue con Param Param. Shorting, Miguel se queda en la posición 6. Ray con Escapism en la posición 5. Kill Bill, canción que ocupa la posición 4 con SZA. Golden Hour con Chief en la casilla número 3. Y en la posición 2, Kyle Rye con Players. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Este es el momento también de conocer un pequeño resumen de lo que ha sido lo más destacado, lo más comentado, lo mejor de esta semana que está terminando. Aquí está Tefa con justamente lo mejor de esta semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Es momento de contarles lo que sucede con sus artistas favoritos. Todas estas noticias ustedes las pueden encontrar en laxcali.com. El día de ayer celebramos los 83 años de Ringo Starr. También les contamos la historia detrás de la canción Makeba, la popular canción de TikTok. Snoop Dogg estuvo en Cali. ¿Ustedes qué creen? Flowers de Miley Cyrus rompe récord en una lista de Billboard y Camila Cabello deslumbró en Paris Fashion Week. Hay más noticias en laxcali.com. Siempre hay más noticias y mucho que ver en nuestro website, así que los invitamos a que ingresen, se enteren de lo más reciente que pasa con sus artistas favoritos, tengan su señal de streaming en cualquier lugar del mundo y bueno, actualicen allí su música con nuestros playlists. 11.43 minutos, momento de hacer un flashback antes de irnos con el número 1 en esta edición 25 de las 20 de la X. Este es un flashback en hoy, las 20 de la X. Justamente hoy en las 20 de la X recordamos a esta gran banda por el cumpleaños de uno de sus líderes y miembros fundadores. Andy Fletcher nació un día como hoy, en 1960. Aquí está Depeche Mode con Master and Servant. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Master of servants. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Se nos fue antes de tiempo este hombre, definitivamente, y fue una sorpresa increíble y una tristeza profunda para la agrupación de Beach Mode. Incluso, pues, el trasegar de la banda quedó en veremos, porque no estaban muy seguros qué podría ocurrir tras la partida de Andrew con la agrupación, porque fue un hombre esencial para la banda, participó en todos los discos de Depeche Mode hasta su fallecimiento, que se dio el año pasado de una manera sorpresiva. Inicialmente anunciaron causas naturales, las causas de su muerte, y más tarde se conocería en los medios que, pues sí, fue natural, pero se debió a una disección aórtica. Es una especie como de desgarre que ocurre allí justamente en la pared de la aorta. Pero sabemos que murió en casa sin mucho sufrimiento, y bueno, se nos fue Andy Fletcher, parte esencial de esta agrupación Depeche Mode. Pero como sabemos, la banda pues sigue viva y produciendo música, quizá como él lo hubiera querido. Lo recordamos hoy para recordar también la fecha de su nacimiento. 11:48 minutos. Yo soy Julio César Soto, los estoy acompañando a través de la X96.5. En 8 días estaremos acá de nuevo haciendo este resumen con los éxitos más importantes en el mundo. Ustedes, la tarea que les queda es votar por sus canciones favoritas y de esa manera nos ayuden también a elegir lo que va a ocurrir en una próxima edición de nuestro conteo. Los dejo con la canción número 1 en esta edición 25 de las 20 de la X. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Por cuarta semana consecutiva, Rema y Selena siguen liderando nuestro conteo. Aquí están con Calm Down. Número 1. In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, gon' give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shawty gon' give me your lo, lo, lo. Then I start to feel a bum bum. She dey give me small small. I know.